No vale la pena que mires atrás, que la vida es una y hay que aprovechar. Baila, baila, baila sin parar, goza, goza, goza sin olvidar. Mueve, mueve, mueve el compás de esta cumbia que te va a gustar. Baila, baila, baila sin parar, goza, goza, goza sin olvidar. Mueve, mueve, mueve el compás de esta cumbia. Mueve tu cintura como estás bailando, sigue este pasito. Mueve tu